Al gran presidente Kim Il-sung le dirigieron presente en nombre conjunto con motivo del Día del Sol el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu para 2017, el Comité Preparatorio por el 75º natalicio del presidente Kim Il-sung, el Comité Concordia y el Grupo de Estudio de la Idea Juche de Suiza. El regalo fue entregado el día 8 a un funcionario de la representación coreana en su país por Martin Recher, titular de la primera organización.